Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Saben qué programa está de lunes a jueves a la medianoche por Splendid? Te tiro una pista. Las siglas son HD. High Definition. No. Huevo Duro. No. Himno Danés. No. Hombres Divorciados. No. Huella Digital. No. Habano Dorado. No. Hechicero Disperso. No. ¿Homicidio Doloso? No. ¿Horizontales y Diagonales? Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. ¿Hotel Drácula? No. ¿Helicóptero Derribado? No. ¿Hermosa Diarrea? No. ¿Hermanos Dragones? No. ¿Haciendo Droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a Domicilio? No. ¿La Hora Doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La Hora Doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La Hora Doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Bien, acá estamos. ¿Cómo tenemos una duda? Llegamos y siete. Sí. Veníamos los tres juntos con Vanessa Strauch, Martín Raquimos y yo. ¿Y qué pasó con el programa independiente? ¿Las cero clavó así? ¿Cortó y se nos...? ¡Qué vergüenza! No estaba Borsa. El temor del tema del transporte público, el flagelo del colectivo ese que nos llega, ya conozco todas las historias. Hay una interna... ¿Por eso se van rápido? Sí, hay una interna terrible. Ni me hables. ¿Cómo va independiente todo esto? ¿Alguien sabe? ¿Está para ascender? ¿Está para ascender? Sí, está ahí en la pelea. Ah, mira. Sí. Ay, mira... ¿Cómo está Vanessa Strauch? Ay, miren, qué lindo Vanessa. Medio peleadora. Ah, mira. Medio peleadora. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Cosas, viste, que... De la vida. ¿Por me ejemplo? Parece que no, en realidad es lo que les estaba contando. Estoy ensayando una obra de teatro que hago de muy mala, durante 3 horas, y creo que salgo media peleadora de ahí, ¿eh? Salís así como cruzadita. Me parece que cruzadita, qué poco profesional. Pero bueno, nada, espero que sea eso. O sea, no puede despegarse del personaje. De mala. O sea, la está poseyendo el personaje. Me está poseyendo el personaje. Me estaría... ¿Mala que, en qué sentido? ¿Mala de qué hace? Mala, Porque no, hay malas y malas. Una mala famosa, por ejemplo. Mirta Legrand, qué vieja de mierda. Y además, ¿sabes qué? Además la vi en... Yo nunca había visto, vi pedazos que pasaron en su propio programa actual de la serie esa, La Dueña. Sí. Y era más mal en la vida real que en la ficción. Es que era buena en esa ficción. No, era mala también, ¿o no? No, era mala, ¿o no? Ella escondía un secreto. Entonces, nosotros la veíamos. Claro que la veíamos. Que nos mandamos mensajes para ver qué pasaba. Claro. ¿Ella escondía un secreto? Ella escondía un secreto que no se sabía qué era y se sospechaba que era como algo mafioso. Y era algo bueno, no me acuerdo bien. Ah, era buena. Era buena. Ah, ¿le fue bien a esa? Claro, serie? Yo la vi. Oh. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Le gustó? ¿Miraba a La Dueña? Sí, claro, miraba a La Dueña. ¿Y le gusta Amelia y Mirta Legrand? Me gusta mucho a mí porque ella es muy lúcida. Muy lúcida, bueno, Amelia, por favor. Porque ella lee mucho. ¿Qué lee? ¿Qué sabes? Y como te ven, te tratan. Ah, ¿y si te ven mal? Te maltratan. Bueno, te enseñaba. Porque este programa... ¿Cómo lo odio? Este programa... Trae suerte. Así es. Bueno, se sabe todo. Bueno, se ve que la ve siempre, no se llama. La veo siempre. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la palabra que hay que pronunciar? Como dice mi amigo Martín Pugliese, que es un material increíble. Sí. Que si fuera a comer al programa de Mirta, sí, se desviviría por decirle todo el tiempo y el nombre del pueblo, el nombre del pueblo donde nació, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Villa Cañá, querido. Villa Cañá, porque ella se pone de pie cada vez que dice Villa Cañá. Claro, si vos le decís Villa Cañá. Villa Cañá. Ay, no, para, ¿qué está buscando? Ay, sí. Hasta que muere. ¿Se para cada vez que dicen Villa Cañá? Sí. Se para cada vez que dicen Villa Cañá. Tiene algún mal recuerdo. Se para cada vez que escucha Villa Cañá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Qué le hicieron? No sé. A la señora que se tiene que parar y frustrar. No, ella porque es así, es su. el lugar donde nació y entonces, bueno, entonces que... como le respeto. Le debe respeto. A Amelia le gusta, entonces. A mí, claro. Es más interesante lo de la carta de Ventura, si querés, ahí escondiendo algo, la famosa carta. Claro. De... Ah, eso dijo algo Maldonado, nuestro columnista, sí, sí, espectáculo. La está extorsionando desde hace mucho tiempo. Sí, con la hermana, con la del hermano. Del hijo. Del hijo. Sí. Con la del carta que en teoría es del hijo para un amigo. Un amigo, sí. Diciendo que a ese amigo le quedaran todos los... bienes. Los bienes. Así es, verdad, eso dijo eso Maldonado, ¿no? Eso es lo que dijo Maldonado, ¿no? Por lo menos. Que era obviamente su pareja, el amigo. ¿Qué pasa, viejo? ¿No escuchan? Lo me va a Darío y a Daniela tanto. No. Es exacto, verdad. El equipo es, periodístico... No, siempre Darío pone la nota de cordura, porque cuando sí. Maldonado también decía, por favor, habla como de gerundio en potencial. En potencial, sí. Habla en potencial porque si no nos matan. Viste, él tiene experiencia, ¿no? Claro. Esta vieja y el hijo no sé cuánto. ¿Quién? ¿Por mí? Lo... No, por todos, por todos. Todos, a Maldonado también le dice. Por lo menos no hacerlo cómplice a Darío, ¿no? Que eso es lo importante. Él quiere porque no estar puede, vinculado. Puede tenerte algún tipo de responsabilidad, incluso penal, por las cosas que se escuchan en ese programa. Sí, ahí habría, está, ahí está. Podría. Usted es un cultor, de... Yo tendría una carta que diría que... Ah, está. Qué sí, barbaridad. Bueno, está, qué barbaridad. Eso me parece el jugar más sucio todavía. Me parece de Ventura. Es típico de Ventura eso, ¿viste? Claro, en este papel tengo un sobre que demostraría... Sí. Cuando porque Raúl Alfonsín... Hablando del tema Ventura, él está muy comprometido también, Vanessa Strauch. Okay. No sé si pudiste verlo mujer. En el último momento. No vi nada. Con su mujer. Dejó embarazada a un amante. Eso ya sé. Pero vos que no escuchaste el programa, porque cuando vino el señor Maldonado también contó. ¿Contó eso? No, pero no sabías, sabías la evolución. No sé. Contame la evolución. No, tiene que venir Maldonado. No, ay, no, contala vos. No, no la conozco, la verdad es que no la conozco. Pero tuvo de chiquito. Y de, ¿es de Ventura? Debe ser de Ventura. Sería de Ventura. Sería de Ventura. Sería de Ventura. Sí. ¡Qué aventura! Porque a él le dolió mucho que Estelita se vaya a hacer temporada. Sí, eso nunca bueno, lo pudo superar. Decís, bueno, por eso decís, lo o a Estelita, para mí. Y una piba. Él no estaba, no tenía... Él hacía de oso en un... El ogro. El ogro. Y baila el pasito de Ventura. ¿Hay un pasito de Ventura? Él estaba con Panam. Sí, no lo puedo creer. Panam se llama, el espectáculo se llama Poniendo a Prueba el Bobazo. A punto del Bobazo, los invitados. A punto del Bobazo. Ventura. ¿Viste? Quiere que se le muera alguno para tener un poco de prensa. Claro. Mala. Querría que se le muera alguno. De prensa. Dije. Que... El pasito pensando... de Ventura. ¿Y ella qué hacía, Estelita? Estelita estaba en el show de Charlie G, porque ni siquiera es que se fue a hacer temporada a Vedetísima o a algo premio. ¿Charlie Sheen? Estaba Charlie con Sheen. Charlie G, que no es Charlie Sheen. Charlie Sheen, dijo Fede. Estaba con Charlie G, y estaba también Cassandra en el mismo teatro. No sé qué es, pero qué fino que es el nombre Cassandra. Yo la verdad Cassandra que si es... usted quiere que tener una hija fina... Fino el arco. Cassandra es la travesti que secunda a Santiago Val. Mira. ¿Cómo secunda? Claro, es como la asistente. Sí, que tuvo Cassandra tuvo un hijo con una señorita con la cual ahora es claro. Madre Cassandra. Eso es lo es que madre padre porque madre padre. Claro, porque se trata de un travesti, ¿vale? No, una sí, travesti. Sé, pero es un travesti, pero travesti no tienen hijos con chicas. Bueno, ella sí, son Cassandra lesbianas. Sí. Y bueno, dijo que la tuvo que tuvo que copular 4 veces con su amiga hasta que quedó embarazada. No puedo creer. Yo me vengo bien, pidiendo me a habría copulado 4 veces. Yo, inseminame, le pido a Ricky Musi y Ricky Musi no quiere. Y yo le digo, no quiero con tus presiones y tu forma. Yo quiero que sea construido de otra manera, con mis tiempos. O sea, mi opinión también importa. Tenés mucho... ¡Ay, mi amor! No. Por favor. ¡Welcome! Era el chiste que le estábamos sí diciendo. Mismo. Era un chiste, sí, por chistes, favor. Dios. Freud decía que los chistes no existen, mi amor. No decía eso, Freud. Freud decía los chistes. Ah, el Freud lo dijo, mostra. ¿Por qué me dicen mostra? No lo decía así. Ay, porque es así. ¿Por qué? Yo soy acá lo más bien. No, ¿sabes qué pasa? No le gusta que venga una otra rubia. Mirá, mi amor, a mí me deja de ser o me sé. No me interesa tu blondez. Porque bueno, acá si hay alguien blonda, de alma... La chiquita, qué rubia, ay, qué rubia que es la chiquita. Es rubia. Qué lindas que son, la verdad que lindas que son. A mí me gusta la menor, ¿cómo que linda se llama la menor? Simpática, diría yo, linda. No, linda. Es rubia. Linda que ¿cómo no. ¿Cómo se llama? La menor, la chiquita. Taylor, alcanzame el documento, por favor. Bueno, la rubiecita. Es rubia, me dijo, no, es una vergüenza. Qué horror, qué horror. Bueno, hay 3 vouchers de Nakampo. Bien. Para retirar en Conde 935, que es la puerta de la radio, y hay cualquier cosa para comer y para ver, por 50 pesos en cada uno de los vouchers. Los 3 son para 3 oyentes distintos, así que no pase uno a buscar los 3 porque eso es... Bueno. Sí. O hacemos al revés. Hoy se lo damos al primero que llegue. No, los 3 no. Me parece no. No, no, no. No. Es, no. Es uno cada uno. Mucho dinero. Perfecto. Bueno, por eso. Los primeros 3 que pasan por Conde 935 se llevan cada uno un voucher de 50 pesos para comer o ver, cualquiera de las dos cosas. Y después tenemos para el postre 1 kilo de helado de Cadore que vamos a sortear entre todos los que opinen y participen o digan algo respecto al siguiente dilema, que es... ¿Qué preferís? Hola, hola, hola, ¿qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Representar a tu país en algún deporte olímpico o tener sexo tántrico con un o con una deportista a elección? ¿Cómo es? Olimpiadas tántrico. Tener sexo con... Ahí está, tántrico. Esa es la opción B. La opción A es representar a tu país en un juego olímpico, en un deporte. En un deporte olímpico, en unas olimpiadas. ¿Para qué? O tener sexo tántrico con una deportista de elección, o un deportista. Tener sexo tántrico. Tener sexo tántrico. ¿Pero para qué yo ir a una olimpiada? ¿Qué sé yo? Por ahí te interesa. A cansarme, a que me haga mal la pierna. No, pero eso te repercute dinero, fama. ¿Fama? Sí, el papelón que puedo hacer yo en unas olimpiadas. No, pero no, si llegás a representar a tu país, sos buena. A las 7 de la mañana, horario de no sé dónde. Haciendo ese jetito. El estado sincronizado debe ser buena. Mani. Cae, vale. Se clava y se... Ahí está, se levanta y... Él dice nada sincronizado porque este verano en el chalet de mi marido hicimos un show. ¿Tu marido tiene chalet? Sí. Sí, en verano nomás. Qué bien. En verano. Y Ricky Musi me levantó en la piscina e hicimos nado sincronizado con el señor Maldonado y el señor Ricky Musi y yo de bailarina. Hicimos nado sincronizado. ¿A vos te parece qué lindo? Mira, y... Mi novio Chocho. Eso lo quería preguntar por su novio. Y yo qué sé, viste, de golpe está ella y todo ahí, trasladándola. Adelante de la nena. Adelante de la nena. Que no entiende nada. Pero no, si te levantamos acá. Los amigos de papá manoseando a mamita en una pileta. ¿Viste? Después de un par de campari. Esa es la información que recibe. Bueno, pero era vanguardia. Y hablan todos raro, dice además. Es vanguardia en materia educativa. Por supuesto. Sí. Escuela, le voy a dar a gente para que me ponga de ministro de educación. Bueno, ¿qué prefieren, amiguísimos? Yo ya dije. Yo voy a votar... ¿Representar a tu país en algún deporte olímpico? ¿Tener sexo tántrico? ¿Con una deportista o un deportista? Sí, lo del deporte olímpico. Porque eso quiere decir que sos bueno si representas a tu país. Entonces debe ser lindo ser muy bueno en algo. Sos la referencia de salto qué lindo en garrocha. Que te venga una que salta la garrocha y hagas... Pero es justo vez... a mí me gusta, esa es la que me gusta, la rusa. Es un poco que tiene sus planos, ¿no? De golpe te da un poco de travesti, pero es muy linda. Tiene tener unos lomos vagos. Sí, sí, porque de golpe viste tiene como una cubetera en el abdominal y vos decís, bueno, pará un poco, ¿no? Sí. La impresión, eso da impresión, ¿no? Tan marcado. A mí no me gusta, a mí no me gusta ni varón. A mí sí, está como deportistas no. La que está no, en un punto que no está bueno ya es Jessica Sirio. A nivel cubetera. A nivel cubetera. Tiene como la cubetera antigua encima de Jessica Sirio. ¿Viste la que tenían en el medio que eran de metal y en el medio tenían como sí. Tipo como, así tiene. Sí, física, sí, demasiado. Porque no tiene tanto los ravioles sino una línea fuerte en el medio para adentro. Sí. Yo la vi de muy cerca. ¿Por qué, Vanessa? ¿Cómo lo dice? Porque estaba en un camerino donde yo te la hacía el vestuario. ¿En un qué? ¿La vestiste a ella? En un camerino. La vestí. El detalle de castellano neutro. La vestí y la desvestí. Vanessa. Vanessa, mira la gente. La gente piensa cosas. Bueno, no, porque cualquier cosa ya prende la oreja este. ¿Quién? Ay, mira, mi amor, si te pisas sola, si te acabas tu propia fosa, mi amor. Te acabas, ¿no? ¿Cómo te...? Ay, ¿cómo? Te acabas tu propia fosa, lo has dicho. ¡Qué barbaridad! Te acabaste tu propia fosa, mi amor. ¿Por qué no decís? Sí, me besé con Jessica Sirio. No me besé con Jessica Sirio, no me gusta. Ay, Dios, es una diosa. A mí me encanta ella como mujer. ¿Como mujer? Me calienta la mucho ella. ¿Te parece? Hace poco creí. No sé si sí, me da excitación, Jessica. Eso es mentira, es como... Está leyendo un papel, mira. Me gusta de mucho. Ay, qué poco. Me gustaría irme con ella a un fin de... A algún lugar, mi amor. ¿Esa es la gran excitación que le provoca? Esta es la que me parece que está buenísima. Pero de golpe te da más. Me parece que no. Y sin Valleva. Sí. Ay, te parece un varón. Claro, es tiene sus momentos. Decilo. Tiene su momento. Decilo. Sí, me gusta una chica que se parece un varón. No, tiene su momento, tiene sus ángulos. ¿Le puede momento? Estoy viendo fotos, estoy viendo fotos. Por eso. De eso a un hombre hay un par. ¿Y vos qué sabés, Góngora? ¿Qué la música de Handel? Sí. Sobre todo por la barba candada. Cruzar la calle. Dice Góngora, ahí solo un paso, cruzar la calle. Esa chica no. Es muy rara. Bueno, pero de las deportistas olímpicas no es que me fascina, pero me pareció linda, ya está a punto. Te fascina, porque si podés escribir ese nombre de memoria que debe ser dificilísimo, y que te la sabés de bien. Pero no sé... No. No sé. O sea, en materia de deportes es la que más te gusta, digamos. No. Me imagino que hay minas así como mucho más lindas en otra disciplina. ¿Deportes? Yo no miré ninguno. Esta porque salta garrocha, por eso como mencionaste garrocha. ¿Y por qué sabes la que salta la garrocha quién es? Porque, boluda, mirá, pará. ¿Qué canales tenés en tu casa? Ahí te da más. ¿A quién se parece? ¿A quién se parece a alguien? Tiene barba candado ahí. No, no seas idiota. Tengo una chica que se parece a esa. Pero pará, posee una revista. Una no moza sé. De Juan. Bueno. Posee una revista. A ver, estoy mirando fotos. ¿Posee? Sí. Es esta, no. Para esta mí no es más linda que Karina Jelinek. Pero ella no es deportista. Que... Mira, como Baywatch. Como Baywatch. Porque está en la de los bañeros ella. Ah. Bueno, yo voy a votar. ¿Qué van a votar? ¿Cómo me bajaste el crucero de onda? Si sabes cómo ve. No. Voy a votar representar a mi país en deporte. Ah, qué salame, es cierto. No te he olvidado. Usted está un chorilo. ¿Usted, Góngora, qué opina? ¿Representar a su país? Claro. ¿Quieren ir a las Olimpiadas? Góngora y yo vamos a las Olimpiadas. Góngora le gusta viajar a toda costa y si es gratis, mejor. Entonces, por el día. Las Olimpiadas le tocan así. Te recibe la presidenta cuando volvés. ¿Qué más querés? Bueno, no. ¿Por qué no se me presenta? Yo ya dije, ¿eh? El chiquito, el deportista que me toque. Bueno, voy a llevar toque. La contabilidad. No pido ningún... ¡Que se vaya! No pido ningún deporte. Bueno, entonces estamos 2-2, ¿eh? Polémico. Polémico. Polémico, por suerte. Necesitamos pinchar. Pero te juro que nadie pensé que jamás iba a decir nadie las Olimpiadas. ¿No? Bueno, la dijo él, mira. Nos está siguiendo Tito Sueldo, amigos. Eso es importante. Tito. Bueno, muy bien. En Twitter, justamente que están mirando, es @lahoradoble, facebook.com/horadoble y los teléfonos 4010-7121, 4010-7157. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, Para, ¿probaste con una manija? ¿Una qué? Una manija. ¿Una mal pizza? No, una manija. Son para abrir las puertas, para que no des más empujones. Manijas, en sus varios motivos. Manija. ¡Wow! Es como una traba que se dobla. O picaporte. ¡Wow! Es como una traba redonda que se dobla. Deja de vivir en carpa. Escucha este testimonio. Desde que empecé a usar manijas que no paro, es como que quedás re... Ay, no sé qué palabra va. Quedás re... Manija. Manijas, el pito de las puertas. Espacio Publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. 24 horas abierto. Es Nakabob. Nakabob. Nacional y popular. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme. Porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. En Radio Splendid palpitamos el evento más importante del fútbol internacional, Mundial Brasil 2014. Historia y presente del deporte más popular del mundo en tiempo de Mundial. Por Radio Splendid. Alemania 2006. La Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006. FIFA Fußball Weltmeisterschaft Deutschland 2006 en alemán. Fue la 18ª edición de la Copa Mundial de Fútbol. Esta edición del evento se realizó en Alemania entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2006, siendo la segunda oportunidad en que dicho país organizaba este evento tras el campeonato realizado en 1974 en la entonces Alemania Occidental. El monstruo a vencer será Brasil. El campeón defensor tiene un plantel plagado de estrellas con Ronaldinho por encima de todos. Argentina, a pesar de no estar en su mejor momento, contará con la magia de Riquelme y con la gran promesa del fútbol y el jugador a seguir en Alemania, Lionel Messi. Seguí en Radio Splendid. En cualquier momento volvemos con Tiempo de Mundial. Historia y presente de Brasil 2014. El remate abajo. Vienen volado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de brigada? La hora doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá que bien quedó. ¡Estupendo! ¡Viva! Julio, ¿estás del otro lado? Julio de Palomar nos llamó. Hola, Julio. ¿Estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. Dentro de lo normal. Dentro de lo normal, viejo. ¿Qué pasa dentro de lo normal? ¿Qué? Sí, porque siempre hay cosas buenas y malas. Ah, perfecto. Bien pensado. Sí. Sí, yo hablé con Julio, ¿no? ¿Hablamos una vez, Julio, nosotros? Dos veces. No me acuerdo cuándo fue, pero sí. ¿Y cómo está tu señora? Está bien, ya está en mi casa. Ah, ya está en tu casa. Bueno, mandale un beso, qué suerte. Bueno, bueno. Sí, ella escucha también, pero se va a dormir antes. Qué grande. Ah, se va a dormir antes. Bueno, estamos. Sí. No mejor, le la parte condicionada, entonces claro. Se pierde. Che, Julio, bueno, ¿qué opciones tenés de opción A para representar a tu país en un deporte? Acá tengo que decir, elijo la de tener sexo con una deportista, pero por una razón. Si la propuesta hubiera sido ganar una medalla, aunque sea de bronce, hubiera elegido la otra. Pero competir sin ganar medalla no me interesa. Y pero por ahí ganaba. ¿Quién te dice? ¿Quién sabe? Bueno, pero hay que ver. Qué exitista. Era lo seguro, che. Y más siendo argentino, que es bastante... Ganaron muy pocas medallas los argentinos en las Olimpiadas, en la historia. Y tenías que ir vos para... Pero bueno, si todos piensan como vos, que prefieren quedarse teniendo sexo, así hace bueno, hasta el país. Cada uno vota lo que quiere. Mirá los chinos, no lo hacen nunca en toda la vida. Y por eso ganan medallas. Bueno, pero ellos se preparan muy bien para eso y tienen apoyo. Acá los deportes amateurs tienen muy poco apoyo. Es verdad, Julio. Es verdad. Mejor que el apoyo venga para algún deportista. Bueno, Julio, te tomamos entonces el voto. Te mandamos un abrazo grande y que ande muy bien y cariños a tu mujer. Bueno, listo. Gracias. Bueno, hasta luego. está confundido. Está confundido, este chico está confundido. Está tomando una Covington. Con la práctica del tantra se trata, sí, de disfrutar con todo el cuerpo. Disfrutar, sí, con, por eso digo, porque deportista siempre influye más, una deportista elección. ¿Eh? Ah, elección era encima. Sí, sí, elección, deportista elección. Ah, por eso porque... Un o una. No, y claro, mirá, a vos te gusta Gabriela Sabatini. Ruth Gullit, ¿te gusta Ruth Gullit? Me encanta, no, bueno, no sé, ya sé quién me gusta, qué deportista elegiría, chicos, no saben todavía. ¿Cuál? Sí. Gato Baudio. Wonder... Woman. Stevie Woman. No, Wonder Martínez. Stevie Wonder. Ah, Maravilla Martínez. Eso elegiría yo. Ah, Maravilla. No, Maravilla me parece que... usted mil disculpas. A mí media hora. Y acá, Maravilla Martínez hace una película, así que estoy muy contenta. Sí, qué bien. Ahora, ahora me va a contar todo sobre la película de Maravilla. Yo vi el trail. Cuanto menos mejor, es una de las 10. Entonces, dice así. Son... Ah, sí, a ver. Sí, se trata de desvincular el sexo de los genitales, disfrutar el cuerpo del compañero, sentir placer dando placer. Que soy una sirena. No se trata de no llegar al orgasmo, sino de retrasarlo lo más posible. Disfrutar del camino sin obsesionarse ni perseguir un final. Bueno. Vamos con los 10 tips para disfrutar el sexo oral. Usted, señora. ¿Oral o tántrico? ¿Qué estás pensando? Tántrico. Sexo tántrico. Ay, ese chico estaba pensando en algo. La cabeza. Ay, no me diga. No lo sé. Es Maravilla, está. No lo sé. No, mira. Cuanto menos. Cuanto menos es mejor. A ver, a los seguidores del tantra recomiendan hacer el amor una sola vez al mes para acumular energía, bueno, sexual. Te das cuenta. La abstinencia es como cualquier matrimonio. Como cualquier matrimonio que se brinde. Sí, la abstinencia logra increíbles resultados. Quizás una vez al mes es demasiado poco. Empezá a practicarlo una vez a la semana, pero con toda la conciencia en el acto. Publicaron en isexualidad.com la sexóloga Diana Reznikov. ¿Qué dice? No, dos, encuentro sin sexo genital. Tenemos que estar dispuestos a vivir una experiencia diferente en la cual el placer no esté enfocado en el orgasmo, sino en el disfrute de los sentidos. Como si su mujer fuera un vino, o al revés. Sí. Para eso vamos a dedicar no menos de 4 encuentros a explorar diferentes sensaciones sin llegar a la penetración sexual ni al orgasmo. Por favor. Sugiere Ezequiel López Peralta. 3. Tampoco eyaculación. Para el tantra, el orgasmo no es sinónimo de eyaculación y por eso el hombre normal se desconcierta cuando le dicen que el 90% de los hombres desconocen el orgasmo. La eyaculación aleja al hombre del orgasmo verdadero, del éxtasis sexual. La solución tántrica es prolongar la etapa última, la más intensa, inhibir el espasmo para permanecer indefinidamente en el punto límite. Este es el verdadero orgasmo, agrega. Y bueno, prueben. Probemos. Vamos infinitamente el punto límite. Probemos. No, no, punto no limite. Estoy de acuerdo. Esa es la de Steam. Sí, no, pero... ¿Qué es puro preparativo. 4, apuro preparativo. Salió desordenada, vamos de vuelta. 4, apuro preparativo. A ver... Comenzamos preparando el ambiente, poniéndolo agradable en lo referente a temperatura, música, sábanas nuevas, aromas, bebidas. Sábanas nuevas limpias, che, porque sábanas, cada vez que va a chingar un presupuesto. Sábanas limpias. Sábanas limpias. Sí. Bebidas y, por supuesto, privacidad. ¿Bebidas? Bebidas. Agua, pero jugo, hace cualquiera. Y si vas a estar 7 horas curiando, mejor llevate una agüita. Claro. Mínimamente. Quedó feo, ¿no? Quedó feo, pero sí, sí. Bueno, agua mineral, frutas. Quiero que me recuerden por esa frase, que mi epitafio diga: Federico Sigoretti, si vas a pasar 7 horas culeando, llévate una agüita. Es exacto. Gracias, gracias. Ese es mi epitafio. Digo así, me empiezan a tatuarse eso la gente. Bueno, o por entonces, ahí tenemos un auspiciante de agua mineral. ¿Quién te dice? ¿Eh? ¿Cómo es esto? ¿Qué caramelos más extraños que compré este chiquín? Sí, rarísimo, rarísimo. ¿Cómo? ¿Los mejores compré? Sí, los mejores. También, pero qué raros, qué ricos. ¿Unos con unos dientes postizos? Dientes postizos unos y otros son unas cherry babies. Pero era para hacer este gag. Es genial. Se pone gag, bien. Sí, el gag de los dientes, el conocido gag de los dientes de Reggae Music. Sí. Bueno, qué plata. Bueno, ¿qué más hay que hacer? Bueno, ¿qué? El poder de la mirada. Llegando el momento del encuentro, nos dedicaremos a mirarnos bien de cerca. De forma fija. Según la hora que sea, porque... Hasta que si haces un mañanero, te aseguro que no me querés mirar bien. Hasta que el deseo se vaya... Esto es una barbaridad lo que caes. Encendiendo. Caricias y masajes. Bueno. Empujada por el deseo. Las caricias serán el paso... Empujada por el deseo. Ay, qué risa. Las caricias serán el paso siguiente. Masajea a tu pareja lentamente. Explora todo su cuerpo, excepto pechos y genitales. Excepto pechos y genitales. Explorás el tobillo. La casa de Esto es como para hacer con gente linda. Claro. Uno se imagina. Claro, claro. Claro, viejo. El problema es cuando te toca con gente fea. Porque tú me la pasás como el codo. Ah, vos decís, no, explora todo su cuerpo. ¿Te parece? ¿Te parece que voy a ir ahí a aquel lugar que uno no quiere transitar por el horror? Claro. ¿No? Por haber encontrado el horror en una de las primeras citas, haberte encontrado No está de acuerdo en nada de esta nota. De esta nota me parece terrible todo el sexo tántrico. Todas así las tribus. Antes de ayer es que leíamos las sexagerianas. ¿Qué? Sexetarianas. Se niegan. Son vegetarianas que se niegan a tener sexo pensé con que vieja, gente. Pensé que eran viejas, te juro. Vieja ni fombra. ¿Viejas qué, querida? No, sexagerianas pensé que eran así como un... No, viejas no. Señora, 60 no, señora. Sí, sí. Bueno, eran sexagerianas, eran mujeres vegetarianas. Que se negaban a tener sexo con hombres que comían carne. Ah. Por miedo a contaminarse. ¿De veras? Sí. Ahí también se me ocurren unas gorangadas. Pero nada. Ya las dijimos todas. Me imagino, chicos, es un buen disparador. Sí. Bueno, y... o sea, que ¿le tenés que meter? ¿Sos vegetariano? Sí. Sí, le tenés que por decir. Por boluda. Me pasás un poco de Colinton, que me come el caramelo y quedé... Son tremendos. Quedé un poco bravo, así son con tremendos. La botellita. Ah, ah. Bueno, ¿y a Amelia le gusta este tema de... ¿Usted es vegetariana? Sí, ¿qué? Sí, querida, claro. ¿Vegetariana? No, ¿sí? Va a ser vegetariana, si come puchero, no, por favor, Amelia, no diga déjelo, pavada. Déjelo, está contando, ¿por qué? Sí, soy vegetariana. Ay, qué moderna. Hago un puchero vegetariano. ¿Cómo es muy su puchero? Rico. A ver, ¿cómo es su puchero es vegetariano? Así. Es así. A ver, pero 2 horas está. Se rehoga. No. Así, es por cada cebolla un litro de aceite. ¿Cómo? ¿Qué pesado? Se rehoga bien. ¿Cómo? Un litro de aceite por cebolla. Bueno, ¿quién va a pasar la receta? No, ¿vos o yo? Qué pesadilla. Bueno, se rehoga. Ay, por favor, se ahoga. Tengo el en esa casa. Y el aceite. En un litro de aceite se rehoga una esos cebolla. Techos. ¿Cómo? Los techos de su cocina, lo que deben ser. Bueno, mira, querida. No te enojes. No, me enojo, no. No se enoje. Entonces, después de eso, grita, se pone 6 o 7 tomates. Bien. Pero se los pasa por agua caliente para sacarles la piel. Muy bien. Pero sí, no, pero da mucha acidez. Estoy de acuerdo con eso. Claro, entonces después se ponen los tomates enteros arriba del rehogado y después fritanga. No, fritanga no, querida, no terminé la receta. Perdón, disculpe. Bueno. ¿Cómo grita? ¿Cómo se enoja? No, ¿cómo grita? ¿Cómo se enoja? Qué mujer tremenda. Claro. Se pone sal y pimienta a gusto. Y se sirve. ¡Qué asco! Pero usted está diciendo una cebolla frita. Claro. Sobre es muy unos rico. Tomates enteros fritos arriba de una cebolla frita y después sirve todo con el aceite. Eso es puchero vegetariano. Con el aceite, no, por es una... Eso es una lava, la lava del mosquito de Jurassic Park. Es increíble, el mosquito tancineto, es una comida de mosquito tancineto. No cocina mosquito. No, por hace eso. Hace tiempo no cocina. Por eso, pero imaginarlo solo cocinándose. Bueno, en fin. Es horrible lo que acabas sí, de hacer. Sí, parece la no, es exquisito, querido. Bueno, más rituales. Che, ¿cómo estás? Inhalar y exhalar. Esto es clave. Cuidado, en general. Cuidado. No solo en el sexo tántrico. En general, traten de inhalar y exhalar en ese orden. ¿Te morís? En ese orden, claro, por eso lo decía. ¡Qué fuerte! ¡Ay, le tocó el mismo que a mí! Es licorita. Es una licorita. El famoso... Es el que comía Sofovich al aire. Comía, yo fui cuando se comía bastante, pero la voz que le agarró. Bueno, la respiración es primordial en el sexo tántrico. Hay que hacer, ya noté acá lo que dice. Que el hacer, hombre se sienta con las piernas abiertas. Bueno. Piernas abiertas, ¿no? Las rodillas lo más cerca del piso y los talones. Y los talones el uno. ¡Adentro! El uno frente al otro. O sea, en la posición esa. ¿Lo ubicás? No. Como no. Se me ocurre que es. A ver, te sentás con las piernas abiertas, ¿no? ¿A dónde? Las rodillas. ¿En el piso o en la silla? Las rodillas, lo más cerca del piso. Sí. Y los talones uno frente al otro, ¿entendés? O sea, esto. ¿Se entiende? Sí. Como con las piernas así. Cruzaditas, sí. No, como apoyadas las plantas de los pies, ¿ok? Supongo que será eso, ¿no? Los talones lo más cerca. Un osito. Y dice, la rodilla lo más cerca del piso y los talones uno frente al otro. Un talón frente al otro es esto, ¿no? Y la rodilla... Sí. A menos que... Bueno. Se entiende. No, está bien. Creo que se entiende. Sí, piernas abiertas, sí. Ok. Comienza a respirar en forma pausada. No, Riquimo, sí. No me respire la nuca así, le pido por favor. La mujer se sube en el hombre. Espera, que me subo. Espera, vení. Subiste. A ver, ahí, Vanessa, pará. Y la abraza con sus piernas. Lo abraza con sus piernas. Bueno. Ahí, esto me estás apretando mucho. Es la silla de plástico. Ahí está. La silla de plástico, me hace doler la codera. Dale, a ver, subite acá. Guarda que se tiene rodillas. Chicos, atate. ¿Cómo atate? ¿Qué más hay que hacer? Dale, lee, que duele. Ah, cuando uno... ahí está, ahora viene, comienza a respirar en forma pausada. Respira, pues, con pausada, te dije. En la cara, no. Dale, Federico. Cuando uno exhala, el otro inhala. La idea es que... No, la idea es que respires vos, Vanessa, el aire de Martín. Ah, te estoy sintiendo mal, A ver, largale, Martín. No me siento un poco bien. Martín, largale el aire. Largale el aire, por favor. Acérquese un poco a los micrófonos, si no le molesta. Pero... Así. Dale, a ver. En la cara. No. Dame. No, no. Coordínelo, chicos, por favor. A ver, a la una, a las dos y a las tres. A ver, paren. No respire ninguno de los dos. Dale. Ahora, Martín va a... ¡Qué olor! ¡Martín! Bueno, me estoy relajando. No, no. Por favor, muchachos, concentración. Martín, si te tiras estos pedos, no podemos seguir trabajando. No, así duele, que, por favor, no te tires ninguno más. Vanessa, respira para el costado, pero no te bajes de ahí porque después subirte cuesta un huevo. Te lo pido, por favor. No me siento un poco bien. Martín. Dale, lee rápido. Martín, inhala y exhala. Y cuando Martín exhale, vos inhala. ¿Se entiende? Va, ¿eh? En este ritmo, para. Ay, Dios. Uno, inhalo. Dos, exhalo. Ahora, ahora. Inhale, inhale, Vanessa. Largale, largale, Marí. Martín, sí, largale toda Vanessa en la cara. Largue cuando yo lo hago. Cuando te miralo, lo largo. Ahora larga. Ahí aspira Vanessa. Todo viene en la cara, Martín. Viene en la cara, tíraselo. Sale con la... Estás haciendo con el agua. A jugar, viene ahora. Una posibilidad es el beso del deseo, que consiste en recostarse el uno al otro. Pará, respirale mientras, Martín. Te pido, por favor. Está haciendo su... Debe seguir el ritmo de la respiración. Saliva lo está haciendo. Otro juego es más cerca. La pareja debe mirarse fijamente y besarse en la piel. Mírese. Pero ahí está. Me lastimé la boca. Por favor, no dejes de respirar, Martín. No dejes de respirar. Eso es porque dejas de respirar. Las mujeres arriba, bien ahora. La postura clásica de dominio es conocida como Cali. Vamos, para emular a Cali. Ponete cuclilla, Vanessa. Martín, tirate para abajo si querés. Me trabé. Ay, Martín, no me estás mordiendo, Vanessa. Me estás mordiendo. Destrabale la pierna. Destrabale la pierna, Martín. Destrabale la pierna. No, eso es catch. Por favor, destrabale la pierna. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sofi, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva. Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses. Peugeot RCZ versus Renault Megane RS. Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-2523. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

que sin embargo brillará en la eternidad para aquellos que bebemos soledad. Solo espero que nos pueda raro. Ay, un palo verde por eso. Que, ay, Dios. No se entiende, para mí no se entiende nada en esa propaganda. Es algo, es lo mismo ella, ¿no? Que qué sé yo, que vos conocés la playa, que Mar del Plata. Nadie sabe contártela bien, ¿viste? Porque no tiene como un remate que le dice. Alguien me llama y me cuenta la publicidad de Bandanada, que nadie me puede decir. Ah, no se encantaría. La publicidad de Pepsi, pero no la que se roba las tapitas. Una que están como sentados en un café hablando. Bueno. Este. Esa no me acuerdo tampoco. Que se roba las papitas estaba bien, dice Darío. Para mí, lo peor. Pepsi le pifió. Para mí le pifió. Es una imagen totalmente. No, sí, pero es una campaña. Pero no le ayuda para nada. No, para mí no estuvieron bien, ¿eh? Porque no la tienen. No le ayuda para. Le asocia el producto con dos personas que son repudiadas socialmente. Es decir. Sí, pero hablan de ellas. Bueno, yo estoy debatiendo con Darío. Que, y aparte la, que la gente escucha solo lo que digo yo. Una barbaridad, viejo. Venía a debatirlo acá. Venía a debatirlo acá, Darío. Venía a debatirlo acá, por favor. Es verdad eso. Aparte lo que los vincula a ellos es un hecho repudiado. ¿Cuál? Y que la infidelidad, la cuestión con el amigo que le robó la novia. La verdad. Por eso, o sea, asociar a tu marca con esa gente, yo sí, no sí, sé sí. Si esto también. Pero Darío no coincide y no lo viene a debatir acá. No, Dios, voy a escuchar más porque es injusto. Porque igual para mí, sí lo hicieron, la gente de Pepsi no descuida nada. Deben haber tenido como toda una medición, qué es lo que querían instalar, por qué ellos. Mucha gente, muchas horas encerrada en oficinas con PowerPoints y demás, hasta que llegaron a esa conclusión. Sí, será, espero. Para que por ahí quieren cambiar el público, no sé. También. Debe ser eso. También. Debe ser eso. Una lujosa lista de casamiento. ¿Qué pasa? De Wanda que y no, Mauro. Creo que no está mal. La modelo y el futbolista seleccionaron desde una luna de miel completa hasta los portarretratos para las primeras fotos como marido y mujer. Yo les regalé, mi amor, una... yo les regalé. Una botella. Con pero mi cara. Con su cara. Con la forma de mi cara. ¿Qué pa? ¿La botella o con una etiqueta con su foto? No, la botella en sí tenía mi cara, mostra. Ay, qué horror. ¿Por qué le dice mostra a todo el mundo? Una botella con forma de la cara de él. Pare un poco, no le puede decir mostra a todo el mundo, ¿no? No entra, ¿qué no es ese? Handel. ¿Para qué decís eso, Vanessa? Te escuché, fuiste vos la que... ¡Apróntense en la puerta! Te dije, no es divertido. ¡Ay, bien! Y empiezan a desfilar. Se ha dispuesto, antes de que entren, un papel afiche con la gigantografía de mi cara... Que la van a ir atravesando. Por favor. Uno a uno. ¡Ay, que empiece! ¡Adelante! ¡Mirá! ¡Taylor! ¡Se rompió! ¡Macintosh! ¡Sheichu! ¡Hendelwan! ¡Hendelchu! ¡Mirá, se parecen! ¡System! ¡Hendelwan y Chu se parecen a la gente! ¡Me encanta! ¡Little Maurice! Morí. Ponzi. ¿Al cuánto? Che, bueno, qué calor. Ponzi es un espanto. Vos no, Jorge, quédate al lado de la bolsa. Jorge, atrás. No hable, Jorge. ¿Para qué lo hace vestir como los demás si no va a bailar? ¿Qué opina Handel del casamiento Mauri Cardi? Ay, me encanta, mi amor. Triunfó el amor. ¿Qué vos decís? Aparte, a mí ella, Wanda, me recalienta. ¿Usted le calienta? No, se está haciendo el chongo desde hoy. Wanda me recalienta. ¿Pero quién le mandó a decir que le calienta? La costaría desnuda. Pero escuche, no tiene nada de erótico lo que está diciendo. La sentaría en una silla con las corpiño. Pero eso es una pavada. No tiene experiencia este hombre cuando habla de sexo. La agarraría y la pondría en la cama. Pondría rosas. ¿Quién le mandó a decir eso? A ver, páseme, ese es un caso, yo ya sé, ¿eh? Por favor, Manfred, Manfred, aparece Manfred, vení para acá. Ya, permiso, señor. Ahí está. Hola, Manfred. Sentate, Manfred. ¿Cómo están? ¿Conoces a Manfred Valesa? Manfred es el, es sí, el lo conozco, gerente claro. de marketing de la campaña Bosta. Gerente de marketing. Sí, o lo que sí, señor. Jefe de campaña, señor. Jefe de campaña, va, muy ¿cómo bien. ¿Cómo va todo? Usted le dijo que dijera lo de las mujeres, ¿no? Así es, señor. Lo estamos mostrando. Sí. Yo le dije que él se muestre verdadero. Con ese deseo verdadero? Que él tiene por la mujer, ese amor a la mujer que él tiene. No tiene ningún deseo por la mujer. Una envidia bárbara. Mirá, mi amor, salí de acá. Vos sos un maleducado y yo no te lo voy a permitir. ¡No te lo voy a permitir! ¡No, bueno, no te lo voy a permitir! Ahí lo saca, lo saca. ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Ay, me tiene cansada vos, Federica. No digas. Me gusta quebrado gritando, los gritos, por favor. Ay, mi ciela, bueno, hemos repuntado en el chat. Chaco, vamos primeras, las únicas. Hicimos un focus group y encuestas hicimos. A ver, cómo la gente me votaría casi toda de la que se encuestó. ¿Ustedes dan regalos? ¿Qué hacen? ¿Algo de... Ay, sí, damos promesas, mi amor. La gente, vos le prometés, avísame cuando estemos al aire, ¿eh? Estamos al vos aire. Le prometés, la gente es aire. Estúpida. ¿Vos prometés? Estamos al aire, Handel. Handel. Bueno, vos sos un reverendo estúpido, yo no te lo voy a permitir. Pero eso, no, no estoy dispuesto a esto. Y los chiquitos se bailan con los que no bailen más, que se pueden pueden quedar parados, no están tipo bailando con esos zapatos extraños que tienen. Mi amor, ellas son bailarinas, saben que son están... varones, son, yo no, no hay pregunta, más de una que no sé. Nos pregunta el Guido, ¿qué opina Lili sobre lo de Wanda? ¿Por qué no le trae a su esposa? Pasa, Liliana. ¿Qué pasa? Escúchame. Mira, está siempre pobre Liliana, qué cara de cansada que tiene. No, no es cansancio, lo que pasa es que no me da ninguna cabida. Pero está enojada. Liliana, quieren saber qué opinás de lo de Wanda. Mira, por lo menos tiene sexo, eso es lo que opino. ¿Cómo? Ay, mira, mostra. ¿Por qué me, a dónde me llevan? ¿Por qué se, por qué se llevan a Liliana? Llévensela, llévala. ¿Por qué se la llevan? Oiga, llévala. ¿A dónde me llevan? Ponle en la combi de ¿qué nuevo. Dijo del sexo? A mí me interesa. ¿Por qué le reclamo de ese? ¿Por de... qué le reclama? Bueno, mira. Ahí se va llorando. Ay, ya. No. Ay, Liliana. Ay, no hagas escándalo, Liliana. Qué vergüenza. No llames la atención, mi amor. Ay, Dios, haz tu propia campaña si quieres ser la única. Eso es de Guido, ¿eh? De Guido que pregunta. Guido, me olvido que hiciste, Guido. Ay, bueno. Bueno, en fin. Vamos primeras en casi todo el país. ¿Cómo primeras? Le llevamos 15 puntos a Massa. En el Tigre, para que te des una idea de lo bien que estamos es posicionados. Es absurdo lo que estoy diciendo, por favor. Por ejemplo, en Matanza, primeras. Conozco una que dijo eso, Pinky, en el 90 y... ¿Qué dijo? Ganamos mi matanza, dijo. Ganamos Pinky. Mi matanza. Ah, ¿cómo? Hay una mesa en Aconcagua. Esa es la Rodríguez Sáenz. Que nos votó 80% de intención de voto, mi amor. Claro, es Comodoro decir, Rivadavia. Podemos decir que es irreversible. Ay, obvio. Obvio. hay otros distritos. Córdoba, por ejemplo, ganado completamente. Córdoba, ganado completamente. Buenos Aires, íntegro. Menos Avellaneda. Yo no lo voy a votar. Sépalo. ¿Cómo? Bueno, mi amor, vos te vas a ir del país y después ahí vamos ¿cómo? A ver quién ríe ¿cómo? Primero. ¿Estas quién amenazas? Ríe. ¿Cómo me amenazas? Es una vergüenza, es una vergüenza lo que estás porque haciendo. Esto va a ser un país limpio. Vaya, estamos hablando, no importa, no me interesan sus opiniones racistas. ¿Qué? Estamos hablando de casamiento Wanda y Carl. Sí. Se prepara para la fiesta del próximo 7 de julio en el Palacio Sanssouci. ¿Dónde es Sanssouci? El Palacio Sanssouci. En Microcentro no sé. Es. No, San Miguel. Ese es San Miguel. Sanssouci. Ay, no. Cheque, nadie, nunca el Palacio Duó es el microcentro. Nunca fuimos. No, no es el Duó, el Duó ese que está ahí en quiso zafar. El Duó ese que está en Recoleta. Que sabe, mira si lo conozco. El Palacio de Buckingham. No, no, no. Che, ninguno de los tres fuimos. Dalí, ¿nunca fuiste al Palacio de Sanssouci? ¿Nadie fue? No. ¿Qué no. Los cuatro, muchos que lo hablaron, pero... No, el de San Miguel. San Miguel, es yo fui bien. El caso Valeria Maciel. Yo que no sé, es el Sanssouci, es el que está atrás del... El, ese es el de vos, el que está atrás de del ah. Hyatt. ¿Lo ubicás? ¿Ese? Sí. A ver, Palacio Sanssouci. ¿Ese es el de atrás del Hyatt? No, está en Sanssouci. Ah, no, este es para... En Alemania, dice. ¿Cuándo es? Sí, Buenos Aires, ¿no? Porque... Bueno, es cuando es que nos tenemos que colar alguno, por favor, hagamos un pacto que uno se... Ah, está bastante bien, ¿eh? Los coleamos. Historia de Palacio. Bueno, pero no estoy viendo, estoy de otro lado y los oyentes tampoco. ¿Qué pasa? No, bueno, estoy con tratando de... Es un palacio. Con el Sanssouci, ¿qué pasa con el Sanssouci? Muy buena iluminación. Palacio Sanssouci, su historia. El antes fue restaurado. Ah, es enorme. El barrio es en San Fernando, es. Ah, en San Fernando. San Fernando, ah, es enorme, eso. Un palacio, un verdadero palacio. Wow. Bueno, dice. Como ella se lo merece. La pareja registró en Alistate y armó una cuenta con su dato personal, Alistate o algo así, o Alistate. Ah, ¿qué es Alistate? Se casa, ellos también esperan a los invitados que lleguen con un regalo, por eso hicieron una lista. Más vivos. Y no le faltó nada, ¿eh? Alistate. Ah, ahí como una, no sé qué hará. Qué feo regalarle. Con toda la guita que tienen, yo te digo la verdad, yo no le pondría ni 200 pesos para regalarle. ¿Alistate es de poner plata o de qué? Sí, sí, como para que pongas una... Para que pongas... Plata. Con sí. La plata que tiene tal cual. No, le compras algo. La pareja de todo. Una luna de miel completa. Un mini iPad. Un juego completo de palos iPad, de golf. Mini iPad. Qué barrete, compártelo vos. Un juego completo de palos de golf. Cava de vinos, heladera, secarropas, porta retratos. No tiene y macetas para el balcón, entre otras cosas. Divinas. Sí, sí. Le regalo macetas. Con cuatro macetas los colamos en el Sanssouci. 128 macetas le regalan todos los actores. Claro, todo macetas. Su vestido de Alexander McQueen costó más de 25 mil pesos. Y su zapato más caro. 25 mil pesos no es un vestido caro para alguien como Wanda Nara. Pero viste el vestido que era. Está bien, Alexander McQueen, divino, pero muy sencillo. No, 1.500 pesos. La cartera de Chanel, 4.500. 4.700. ¿Pesos? No. Pesos. No, para mí son todos dólares. Está diciendo. No, una cartera de Chanel que sale 1.400 pesos, si no tendría 4.700. Tampoco. Acá dice pesos, no lo sé. No, no más de 4.700, pueden ser 24.000. A ver, portarretratos está en el regalo. Macetas para el balcón, jardín. Macetas para el balcón son conseguibles son la maceta, en la ruta. Sí, son. Pero, esas macetas cuadradas falsas. Pero de 3.000 pesos son esas. Sí, vale 3 lucas cada maceta, muy bueno. Los portarretratos, 2.500. Pero además lo hicieron en la lista de casamiento, soy un pelotudo, se llama el negocio. El negocio, porque cómo te van a vender 2.500 un portarretrato. Lo más barato es los vasos de vidrio. Vasos de vidrio. ¿Cuánto saldría? 80 pesos. Bueno, un vaso cada uno compremos, chicos. Sí. Acolchado marrón pluma. ¿Plum? Que no lo van a usar nunca. Malísimo, pero además es malísimo. Malísimo. ¿Qué marca es el negocio, no se puede decir? Sí, Alistate, algo así. Alistate. Es como un sitio de internet. Ah. Alístate. ¿Y no tienen heladeras o chiquitos? No sé. ¿Qué más quieren? Horno microondas. Voy con el vaso. Es lo más barato. Vaso a mí, con un vaso. Pará, un horno microondas es más barato que una maceta. No tiene sentido. No tiene sentido. 3 lucas la maceta. Y... Ah, no, las macetas son juego de 3 macetas para balcón. Ok. 3 macetas. Quiero que me regalen eso vale para 3 mi cumpleaños. Dale, no. Dale, 3 lucas. 3 macetas, ¿querés? Quiero 3 macetas. Algo de ahí, no. Para mi cumpleaños quiero que me regalen algo de ahí. Un vaso. El horno microondas. Ah, el vaso. El vaso, sé que bueno, soledad, Vanessa, escucha. Vaso. ¿Cómo? Vasito. ¿Cómo? Para jugar a la botellita. Ah, no, para jugar a la copa. Qué caralho que estoy haciendo con el caramelo este que me lo qué bien, pensado. Qué lindo. Sí. Bueno, en fin. Set de cuchillos también pidieron, ¿eh? ¿Siete cuchillos? Sí. ¿Tramontina? Unos tramontinos. Mira, no, qué bien. Para todos los gustos. Para todas las posibilidades de pocillo. Bueno, el festejo después del casamiento fue una choripaneada, nos dice Guido también. Dijo Guido muy bien. Yo no voy a decir que de comer bien. El choripán, Wanda, ¿sabes? ¡Ja! ¡Ja! ¿Me entendieron? ¡Ja! ¡El humor! Buenas noches, muchas gracias. Muy bien. Que viva Wanda. Es mi música de... ¿Sabes por qué hicieron la choriceada en la boca? ¿Qué? Porque gracias a ese caso Wanda. Bueno, muy bien. Qué pícaro. Amigos, hay mensajes, ¿eh? Respecto del dilema. Salgamos del tema Wanda. Ernesto Gallego nos dice... Olimpiada, ¿quién estás llevando? ¿Vos estás llevando? Yo. ¿Yo estoy llevando qué? Olimpiadas. ¿Ves? ¿Me pones? Ah, olimpiadas. Es Olimpiada. Ayrton Sasso Giraud. Dice, la ve toda la vida, total, nací patético para los deportes, moriré patético para los deportes. Ahora, bajarse a un deportista, elección, priceless, dice. Priceless. Priceless, ah. Entonces no entendí, la ve toda la vida, ¿cuál es? La bajarse deportista. Bajarse deportista. Perfecto. Mara Clau nos dice, ah, sexo me defiendo con lo que tengo. Ah, mira vos. Muy bien, ¿eh? Muy bien, me defiendo con lo que tengo, sí, está muy bien. Rosa Brand votó la A, ¿está anotando? ¿Quién se está No, está paveando con los dientes que tiene. ¿Con quién se está mensajeando? Rosa Brand votó la A. Y de ahí sale Luciani y dice la A. La A da muchas chances de que pase la B. Ah, bien pensado. Si estás ahí, dele que deben las Olimpíadas, algo te puedes ligar. Y vos al revés. Pero la A no es... ¿Cuál es la A? No, la A es representar al país como las Olimpíadas. Ah, ok. Y entonces tenés muchas chances de que sea el sexo tántrico. Puede ser. Pero hay no mucha, es elección. Hay mucha competencia. Igual entre saltar garrocha y tener sexo tántrico debe haber cualquier... No, digo que si vas a las Olimpíadas, te puedes elegir ir ahí y hacerte amiguito. Sí, pero en las Olimpíadas, si estás representando al país, para mí lo que menos hace esa gente es tener las... Mentira, dicen que se garcha fuerte. No. Dicen eso. Mariano F. Hernández, tanto Gómez como yo, no tenemos un amigo en común, que es lanzador de jabalina. Así, bueno, mentirosos. Mariano F. Hernández, porque me contaron posta que la Villa Olímpica se coge fuerte. Muy bien. Tanto Góngora como yo. Mira, lo mismo dice Mariano F. Hernández. No seas grosero. María Laura dice, muy tántrico lo de culiar. Bueno, qué bueno. Respecto al mensaje anterior. Dicen culiar. Cooler para tomar mientras estás culeando, dijo. No, referido al mensaje, a lo que yo había dicho, eso de la botellita de agua. No, tu frase que ya lo noté para... En fin, Guido dice, bueno, si el festejo después del casamiento fue una choripaneada. Ya lo dijo. Bueno, perfecto, bien, entonces. El dilema es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Representar a tu país en algún deporte olímpico? Opción A. U opción B. Tener sexo tántrico con un o con una deportista a elección. Opción A. Olimpiadas. Opción B. Deportista, sexo tántrico con deportista a elección. Teléfonos 4010-7121, 4010-7157. Y si no, tenés en el Twitter, @lahoradoble y facebook.com/horadoble. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Pirulais! ¡Pirulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Me acabó. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en la Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional.

Tremendo temazo de Placebo escuchábamos, y ahora Vanessa se puso loquita con el tema, como siempre. ¿Qué pasa, Vanessa? No sé si es la obra de teatro esta, pero estoy un poco como peleadora, como enojada, me enojo de cosas que antes no me enojaba. Enojos nuevos, ¿no? Sí, enojos nuevos. Eso da para sospechar, cuando uno se nota que está como con ganas de pelearse, ¿no? Que te enojas por cosas. Me enojo como pavadas. ¿Cómo me dijiste eso? Una vez con un chabón que me quería pelear, me dijo, no, pero boludo. Y yo le dije, ¿qué? ¿A quién le decís boludo? ¿Viste? El famoso. Para pelear. Sí, el famoso que le pones como si él. Claro, como si el tipo te hubiera dicho, pero vos sos un boludo. Bueno, yo salté así como, ¿qué? ¿A quién le decís boludo? ¿Qué? No. ¿Eh? No, a piñas no. No, fue como... Ah, rajuñones. ¿Qué? ¡Ay! Nos vamos a pelear. No, nunca me peleé fuerte así, como a piñas, ¿no? Nunca muy bien. No, fui medio un desastre. ¿Vos, Martín? Me era encantado. Sí, de chico, creo que hasta los 12, ¿qué 11. Pasó, ¿vale? Se abrió la cosa esta de porquería. 11 o 12, no más. Ah, chiquito. Ah, sí. ¿Pero eras así como un violentito? No, unas dos o tres veces nada más. Bastante. Con un mismo pibe, nos peleábamos mucho. Ah. Que nuestros papás eran muy amigos, amigos, se juntaban a comer y nosotros nos recagábamos a palos. ¡Qué pesado! ¡Qué jodido eso! Pobre, los padres re tranquilos ahí. Yo detestaba ir a su casa. Era tipo, vamos a lo de Poli. ¡No! ¡Qué jodido! ¿Y por qué? ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál es el recuerdo que tenés? Algo pasó. Él era un niño muy problemático. Nadie lo quería. Ah, era el famoso... Era un niño problemático. Sí. Y mi madre, como siempre con esa vocación social que ya tiene, me obligaba a ser amiguito de él. ¡Sé amigo! Mirá, es así se dice. ¡Sé amigo! ¡Vamos! ¡Sonreíle! ¡Ahora juegan! ¡Vamos! Así. ¡A buen ritmo jueguen! No así. Ah, claro, todo el tiempo así. A mí me mandaban de prepa a un country que tampoco me gustaba ir. Andá, lo de ese, no digo el nombre. Andá, y no quería eso. Para mí que era que me vaya de casa unos días. Sí, iba. Sí, no tenía ganas. No, además me decían. Pero no un country era. Claro, porque no había muchos country cuando usted era chica. ¿Sí? ¿Cómo que? No, cuando yo era chico tampoco, por eso te digo. O sea, no. ¿Cómo te vas a tragar a estar así? Vanessa, por favor. Yo no me refería y menos a vos. Vanessa para defenderse en términos de la edad. Pero además, era cuando yo era chico tampoco había mucho country. No había. No, pero había country. De plata. Había tipo. Los cardales, cerrados. Por ejemplo. Los cardales era el único que Lagartos. Yo Lagartos, cardales. Highland creo que estaba allá en ese momento. Sí. No me acuerdo Highland, cómo se llamaba el de esta chica. No me acuerdo. Magartos, era una segunda selección, ¿viste? ¿Te imaginas? Estuvo con gente fea que no la aceptaban en otros country. Magartos. Magartos. Y bailan a las 13 de la tarde, se juntaban a hacer la coreo de Thriller. ¿No? Así como, pam, pam, pam, pam, tipo todo. Ay, qué feo. Nos van a dar ropa de gente muerta. No, no, lleven sus ropitas. ¿Qué me querés decir? Quiero notarme en Bagarto. Ay, se me manchó todo el celular. Bueno, otra vez, ya estabas con bronca de vuelta. Pero me manchó todo el celular. ¿Pero qué querés? Apoya el celular y se mancha todo. Es para enojarse. Pero, manejo de la ira, es lo que anda necesitando. Manejo de la ira te voy a dar vos. Sí. A ver. Si tenés la de Rocky, va, me parece que sí. Porque Vanessa está, mirá, ves, yo te voy a no dar a vos. No estoy haciendo nada. No me digan cosas que no estoy haciendo. ¿Por qué estás hablando raro además? Tomá, este es para vos. Un dientecito. ¿Qué es esto? No, así te voy a dejar. A ver, manejo del aire. Ricky Musi, ¿qué nos trajo la investigación especial que acaba de hacer en Google? ¿De veras? Así es. Me ocupé mucho más que eso y traje aquí a la experta en técnicas de meditación. Ella es oriental, también es supermercadista. Ajá. Pase, por favor. Sí, hola. Ah, está chica. Habla muy bien. Me llamo Ryuchi Ochi. Ryuchi Ochi, me trajeron a esta chica. Se dice Ryuchi, ¿cuánto? Ryuchi Ochi. Salud. Se quiere decir, acá se traduce... ¿Cómo? Ezequiel Luz. ¿Ezequiel Luz? ¿Cómo se quiere? Sí. ¿Es un nombre? El traductor de Google le puso. No, sí, pero... Sí, vamos a... ¿Es un nombre? ¿Usted es un hombre? Sí, mujer. No sabe, bueno. ¿Otra vez? No sabe nada. ¿Quién es? Ese es mi marido. ¿Pero la tiene cortísima? Sí, es, él no, no... ¿Cómo sabe usted? Pero mira cómo le invito. ¡Viva la revista! Muy bien, Fede Simonetti. Muy bien, sí. Me festejan todos los chicos. Muy bien, muy bien. Muy entrenados. Bueno, ¿y? Ese es mi marido. Se llama... Pero lo veo bastante con ira. Usted es una... Japonés, entonces. ¿Cómo supermercadera? Esa bronca es japonesa. Yo reconozco mucho. ¿Usted porque es, usted es experta en manejo de la ira? Sí, de experta de iras. ¿Sí? Pero ¿qué sabe? A ver, nada lo que ¿qué dice consejo le puede dar a Vanessa? Sí, Ryuchi, como sacamos. A ver, ¿sí? Primero, si una música... ¿Tenemos de celestial? Música suave. Sí, música suave. Música, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. Música. Enya. Sí, Enya. Sí, tranquila. Mira, por ahí quedó grabado de cuando yo estaba, no creo, ¿no? No creo. Pero fíjate claro. Si hay un Aviv con H. Sí, sí. H-A-B-I-V. Habib, así. Si hay un Aviv. Sí, sí. ¿Qué no, no sé, ¿qué le está diciendo ¿qué usted? ¿Qué le dice, marido? Dice, agradece. Bueno, tenemos que conseguir algo relajante segura. A esta mujer. No estoy segura que el marido no parece, está diciendo sí. Nada. ¿Qué está diciéndole su marido? ¿Por qué, sí, dice, ¿por qué le pega la puerta a su marido cuando dice esas cosas? Sí, mi marido es de China también. Sí, pero usted no, usted es Ryuchi, se es japonés. Yutsigora. Yutsigora. ¿Se llama su marido? Sí, quiere pariente decir, de Góngora. Quiere decir pollo. ¿Pollo? Esta señora me va a venir a decir a mí lo que tengo que hacer. Sí, que no sí, sabe Vanessa, hablar sí, español. No importa. Los japoneses saben de todo lo que tiene que ver con chines. Los chinos saben de todo lo que tiene que ver con la tranquilidad. Son la gente más. Míralo. ¿Qué está diciéndole? ¿Qué dijo ahí, por ejemplo? Ordenen por precio. Ordenen por precio. Ah, porque esa es está como estresado de deben tener algún. Sí, yo no tengo nada que ver, que vaya chino. Derecho pero a ella. Pero por el mercado chino. Que vaya a ella primero. Yo no tengo nada que ver, solo para eso los consejos. Sí, este consejo voy a decir. A ver. Un consejo. Sí. Ponte uno. Bueno. Sí, tómate un tiempo de espera. Aunque pueda parecer un cliché. Contar hasta 10 antes de reaccionar realmente puede controlar la ira. Bueno, contar hasta 10. A mí diez. Me parece... ¿Funciona eso para sí, aunque sea bájame la de Rocky. ¿Funciona contar hasta 10? Sí, sí, sí, sí. Hasta, sí. Llévate esto. Vamos a relajarnos. Vamos a probar una... Recién me hicieron casi quebrar la cadera subiendo vamos a poner de una... Martín. Basta de quejarte, por favor. Ay, bueno. Vamos a poner una situación. Dos. Que decís, yo te digo, Vanessa. ¿Qué? Sos un aparato, una gila, tarada. ¿Cómo? Sí, sí, cuenta, ¿cómo Vanessa, cuenta. Cuenta, vamos, cuenta, Vanessa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? ¿Te desapareció? Se te fue. Sí, vamos a hacer... No, no se me fue nada. Bueno, déjala la segunda. Escucha, vamos a hacer un acting. Sí, como si... ¿Qué? Acá, Fede Simonelli. Simonetti, sí, Simonetti. Si fuese tu esposo. Sí, ¿qué pasa? Está. No me... mañana. Déjame en paz. Sí, sí. Cuenta hasta 10, Vanessa. Cuenta hasta 10. Querida. ¿Qué querés? Sí. ¿Me podés dejar de romper las pelotas? Esto es la vida real. Uno. Dos. No les cuento nunca más nada. Cuente. Tres, cinco, cuente. Seis, siete, la puta. Cuente. Nueve, diez. Ahí está. Sí, sí. Ahí cuenta hasta 10. ¿Estás mejor, Vanessa? Me duele el pecho. Me duele el pecho. Sí, tranquila. Se cuenta con el pecho. Mirá lo que está haciendo, China. Por favor, activá, hace algo. Punto. Dos puntos. Obtener un poco de espacio. ¿Qué? Para controlar la ira eficazmente. Espacio, andate a otro lugar. Tómate un descanso de una persona con la cual estás enojada. Sí, que tengo hasta que tus frustraciones desaparecen un poco. Tus frustraciones, te lo dijo así, te la batió así la China. Me tengo que ir a dónde. A donde se vayan las frustraciones. ¿Dónde se te van las frustraciones? Sí, sí, tomas tu espacio. En el bar, ¿dónde va a ser? Bien, tercer consejo. Ese es, una vez que estés tranquila, sí. Expresa tu enojo. Es saludable expresar tu frustración de una manera no confrontacional, Vanessa. Ay, no confrontacional. Mantener reprimido el sentimiento puede empeorar la situación. Vamos claro. A hacer una acting sí. Ahora. Si Fede Simonelli es tu jefe. Simonetti. ¿Él es tu jefe? Sí. ¿Sí? ¿Y vos sos de los empleados? Sí. Sí, y él, por ejemplo, te retó mucho antes. Sí. Y vos te enojaste porque te dijo empleado. ¿La puedo retar? ¿La puedo retar? Sí, sí, sí. No me lo calenté con cosas de la vida real. No. A ver. Vanessa, escúchame. Estas camisetas que conseguiste para vestuario son una porquería porque tienen este escudito berreta. Pero son el... Quiero otro para dentro de 3 horas, Vanessa. Es domingo a las 6 de la tarde, algo tenés que conseguir. Cuenta 10, Vanessa, tu espacio. Cuenta hasta 10. ¿Qué querías ese escudo? Rompo la camisa. ¿Qué tiene que hacer? Yo tengo que contar. Cuenta, cuenta. Ya, ¿se pasó el enojo? Sí. Ahora manifiesta la que te enoja. Tranquilo. Manifiesta lo que te enojó. Pero si ese escudo era el que quería. Oh, más tranquilo. Más tranquila, Vanessa, te vas a terminar haciendo popó, Vanessa. ¡Otro! ¿Cómo? Más tranquilo. Tranquilo, Vanessa, tranquilo. Tranquilo. Vanessa, papá está gritando. Sí, vamos a otro consejo. Señora, haga algo, Ryuchi. Vanessa, Vanessa. Esto me está poniendo más nerviosa. Que hacer algo de ejercicio. Quédate tranquila, Vanessa. Eso sí, siempre te calma. Vanessa. A ver. Quédate tranquila, Vanessa. La actividad física puede controlar la ira al dar salida a tus emociones. Especialmente si estás a punto de estallar. A punto de callar. Hacer actividad. Gimnasia, vamos. Salta. Vamos a la lagartija. Vanessa, nadar, levantar pesos o tirar, peso, a la canasta. Tira la canasta, Vanessa, tira la canasta. Vamos, Vanessa. Ay, tengo calor. Vamos, Vanessa, arriba. Y uno, y dos, y tres, basta, y cuatro. Ya. Dale, no. Ya, no, Vanessa, un poco más de ejercicio. Vamos, si quieres ser Jessica Sirio. Vamos. Vamos, si quieres, esa cola. A ver, esa cola. Sí, sí. Vale, Vanessa. Basta, no me rompa la pelota, Vanessa. Sí, Vanessa, no ¿cómo estás ahora? Mucho mejor. Me duele el pecho. Yo la veo muy bien. Muchas gracias, doctora. Se la ve genial. Me duele el pecho. Se la ve genial, se la ve genial. Despacio. Por favor. Vanessa. Anda a respirar afuera, Vanessa. Por favor, un minuto. Vamos a leer mensajes. Gracias, gracias. ¿A dónde voy? Ryuchi, ahí afuera. No quiero fumar, no quiero fumar. ¿Por qué me da pucho? Fumate un pucho. Poneme cortina normal. Vamos a volver a la normalidad. Tenemos un mensaje de Rosa Brand. Respira hondo, Vanessa. Por favor, respira hondo. Hola, chicos. ¿Cómo van? Por lo que oigo, se divierten, dice Rosa Brand. Soy Rosa Brand, ganadora del lunes. Bien ahí, si es necesario, dame el dato, avisen. Pues sigo poniendo la oreja. Muy bien, Rosa, gran abrazo. Que nos llame, Rosa, y nos cuente. Sí, bueno. Rosa, si podés llamarnos, porque Rikimusi es el que más le gusta. Me encanta el llamado. En un momento te fuiste al kiosco y hablamos con otro. Y hablamos con Julio, de Palomar. Teléfono, si vos son 4010-7121, ya podés ver, ya, listo. Está, 4010-7121, 4010-7157, 4010-7121, 4010-7157, los teléfonos si quieren llamar, está escuchando a ver si se oye. Bueno, muy bien, mensajes tenemos mientras por el Facebook para el dilema. ¿Qué preferís, representar a tu país en algún deporte olímpico o tener sexo tántrico con un o con una deportista a elección? Opción A, olimpiadas. Opción B, tántrico. Y hay últimos meses. No, porque salen mejores comentarios, ¿no? Actividad reciente. Ahí está. Bien. Muy bien. Ver comentarios anteriores. Dormu, dice la A. Mara Krau, sexo mefitera. Rosa Brand, está bien. Eso lo dijiste. Pablo McClay, déjense de joder con la representación olímpica. No mientan más. ¡Ah! Perdón. Oh. Nos enyoguizamos y empezamos con el sexo tántrico con alguna voleibolista o nadadora o con una leona de la reserva. Aguante A. Bueno. Sí, Pablo Café es su militante de la derecha. Aguante, mira. Bueno, en fin. Me encanta. Eugenia Brand nos dice: la A, tántrico, no sé qué es. Bien. Bueno, ante lo leíamos al principio del programa. Muy bien, muy bien. Eugenia, ¿no estás escuchando? Hizo bien, ante la duda, noche, por las dudas. Sí, sí. Ernesto Gallego dijo: olimpiadas. ¿Por qué me mezcla tanto en los mensajes? No sé por qué. Ahí Don Sasso lo leímos. Ernesto Gallego, olimpiadas. La A, da mucha chance que pase la B. Esa la habíamos leído. ¿Está bien? ¿Cómo venimos? ¿Empatados? No sé, lo sabe Reggae Music. No, vamos. ¿Lo notó nada? Sí, sí, lo noté. ¿Cómo va? Vamos 6 a 3. Bueno. Esa mujer me hizo acordar a mi vecina coreana, dice Will. Yo, vecina coreana. Mira. ¿Eh? Sí, pero soy de acá China. Acá sigue, es de China. Si no, soy de Corea. No, bueno, gracias mire, por el nombre. Es el nombre de suyo, Ryuchi. Sí. Por cómo habla su marido. Usted es japonesa y no lo sabe. No sabe que es japonés, que es chino. Ahora rápidamente se acaba de acomodar a Ryuchi para mí y desde usted nació en Flores. Sí, nací de mis padres. Hable bien, si sí. Puede hablar bien. Sí, pero... No puede. Inténtelo, pronuncia. Pero sí. Déjela, se va a enojar, porque Pileta. Ella también es, se puede llegar a enojar también. Es porque... Dice palabras difíciles de castellano. Por ejemplo. Pileta. Pileta. Ah. Oh, está bien, pileta es difícil. Y sí, luego ellos. Dice fosa nasal. Bueno. Yitza. Ya, ya, chubaya. Ya, ya, chubaya. ¿Qué le dijo? Sí, sí. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Dice, mi marido dice que vamos a sacar una oferta de jamón bocatis. Unos chivos de supermercado cosa, que tiene. Es una vergüenza 200 lo que hace. Gramos. ¿Esto me traes para que yo me calme? Al 150. No, váyase, no, váyase. No, no, no. Váyase total. Es un ladri total. Vino a decir chivos del de sí. Super chino. Van y usted, cuenta. Amelia, ¿cómo? ¿Usted le da? ¿Por qué no habla con Amelia? Porque está Amelia, no, es la que... Escucha, señora, a ver, Amelia siempre se embronca, ¿o no, Amelia? Amelia, usted tiene que saber cuidarse un poco... Y cuidar también a su alma. ¡Qué alma, querida! ¡Dios santo! No ves, no se la de escúchame. Respira, Amelia, respira. ¿Respira qué, Dios mío? Ay. Necesito el tubo que le ponían a Sandra en el micrófono. Cálmese, no, Amelia, no, por favor. No. Cuenta hasta 10. Cálmese, diez. Usted cuenta está totalmente también. Exaltada. Ya ni se puede contar hasta excitada diez. Permanentemente, Amelia. Con la inseguridad. ¿Qué tiene que ver, Amelia? ¿Qué tiene que ver la inseguridad con contar hasta 10, Amelia? Antes de llegar al 7 ya te robaron todo. La billetera. Bueno, ¿en dónde? ¿Dónde? Oh. Está exagerada. Estoy armada. ¿Cómo? ¿Qué? ¿La china? Oh, ¿cómo? Amelia, no, usted está armada. ¿Qué china, mi amor? Estoy armada. Me ¿dónde compré... se fue? La china se fue corriendo. Sí. Amelia, ¿qué le hizo? Ella... Se fue. ¿Por qué? ¿Qué le mostró que se fue corriendo? ¿Qué? ¿Qué le mostró a la china que se fue corriendo? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí en la cartera? Amelia. Sí, porque hay que defenderse. Amelia, es muy peligroso. No tienen que andar de un pero arma. Pero es de juguete. Peor. Es, bueno, es para asustar al ladrón, ay, querido. Amelia, lo vas a hacer enojar y vos peor. Le mostrás eso y se va. ¿En qué país? ¿Te das cuenta? A ver, pásemelo. Toma. Es muy trucho esto, Vanessa. Y de plástico. Lo estoy agarrando, pero se ve a lo lejos. Lo compré en un cotillón. Es como un cuchillo de que te dan en los lugares descartables. ¿A cuánto lo compró? Es esto. Ellas son... El paquete de 10 es muy barato. Pero 10 se compró. Eso es la verdad. 10. Y vienen contenedores también. Ufa, no, es un cubierto de plástico, Vanessa. Es un cuchillo sí. De plástico pintado de plateado. Sí, Amelia. Le estafaron. Amelia, ¿cuánto le salió? ¿Cuánto le salió? Esto lo compré 213 pesos. ¿A dónde? No. 2 de 100. No. Ya sé. ¿Uno de 10? No, ya lo sabemos. ¿Uno de 2? No le muestres a los ladrones, Amelia. Es peor. ¿Y otro más de 100? No. Ah, dio mal la plata. Sí. Dio mal la plata. ¿Con sí, eso pagó? Sí. 203. No, Amelia, con eso 100? Pagó 312. 302. Pagó con eso. Sí, 203. No, 302. ¿Cómo? ¿Y para qué? Ay, se compró Amelia. Eso también? ¿Para qué? Es deprimente. Bueno. Es deprimente. ¿Por qué no dejan que le maneje el dinero Handel ya que viven juntos? Y que mi amor, usted lo esto. Último que me falta sí. A mí es manejarle la billetera a esta vieja. Qué mal ¿usted sigue viviendo juntos? Sí, obvio. Bueno, temporalmente. Su esposa. Temporalmente, pero hace cuánto que está. ¿Su esposa y sus hijas no van a vivir con dice? Ustedes? Bueno, eso es un tema que yo tengo porque la mostra esa... ¿Cómo hablan así de la su mujer? Mostra. ¿O está hablando sí. De sus hijas? ¿Qué? Ubíquese. Bueno, ella está viviendo con unos primos. ¿Quién? ¿La mostra? La mostra. La mujer, chico. La Liliana. Liliana, Lili. Está viviendo con unos primos, pero sí. Ellos, viste, tienen una pieza libre y ahí viven. Pero ahora resulta chico. Que la mostra de la prima quedó embarazada, mi amor, y van a querer ese cuarto para la cría. No. Bueno, está bien. Usted no tiene es lógico. Cargo de su esposa y sus hijas. Claro. Yo estoy en plena campaña, mi amor, no puedo. ¿Y qué ¿pero se qué va van a hacer? Amelia? Porque ahora es estamos todo el dinero. Yo estoy casi en bancarrota. Por la campaña. Claro, el porque la gente que nos pone plata tarda mucho en pagar. Pero hoy lo de Amelia, ¿por qué está? ¿Qué hay ahí? ¿Las operaciones? ¿Qué pasa ahí? Ahí es como la central de operaciones. Sí. ¿En el comité de campaña? A mí me dejaron en el cuartito del lavarropa nada más. ¿A sentada. Usted? Sí. El cuartito del lavarropa es muy triste. Y ellos coparon todo con antenas. ¿Y qué hacen? Y teléfonos, ¿antenas? Porque hacen escuchas. ¿Cómo hacen escuchas? ¿Qué está diciendo? Pinchan los teléfonos. ¿Qué está diciendo? Cállate, mi amor. Ay, qué vieja mostra metida en lo que no le corresponde. ¿Qué te dice? Pero, ¿cómo que escuchas? Y bajo ningún punto de vista nosotros. No aparezca usted porque ahí aparezco de la vida. La empresa que nos representa, Monsanto, que ha puesto el dinero para, no, aleja, para claro, nuestra no, campaña, bajo ningún punto de vista está interesado en el espionaje. Usted está en cualquiera. Lo de la pura familia que no tiene que nada que ver. ¿Usted consiguió contacto de Monsanto? ¿Cómo es? Manfred. Así es, por supuesto que sí, yo lo conseguí, señor. Y lo volvería a conseguir. Es un agente del capitalismo, usted. Yo soy un defensor del capitalismo, señor. El capitalismo es el mejor sistema. Me tiene harto. El más igualitario, señor. Me tiene todos hartos. Usted es un tirano. Le estamos hablando casi. Usted es un tirano. Gongo lo opina lo mismo, por favor. ¿Qué le dice así? No sé. Es un pitirano. Un pitirano. Es un pitirano. Un tirano que se da con todo. Claro, él es muy... Dicen que hablan de la libertad todo el tiempo. Ah, muy bien, muy bien. Eso, muy bien. De la teoría de... Como Víctor Heredia. Del derrame. Que cuanto más ricos sean los ricos... Eso es mentira, se lo digo desde ya, Amelia. A más ricos sean los ricos, eso naturalmente se derrama a los pobres. ¿Esa es la teoría? Claro, la del derrame, hija. Dicen derrame porque deben andar en cosas raras también ahí. No, qué horror que la tengan ahí. Sí. Y todas las bailarines, todas. Ay, un bochinche. ¿Por qué, Meli? Un batifondo que yo ya no puedo ni dormir. Me imagino. Hace 14 días que no duermo. ¿Cómo? Sí, 14. Y hoy me comí sin querer una barra de azufre. No, por favor, se va a tener. ¿Cómo se va a comer del cansancio? ¿Cómo se va a comer la barra de azufre? Sí, sí. Una barra de azufre. ¿Pero que le dio hambre? No le dio feo gusto, no tenía feo gusto. ¿Se la confundió con algo? Pensando que era manteca. ¿Qué? ¿Y qué se comió derecho? Yo unté en una tostada y me la comí. Ay, pobre amigo, tengo todo. Dígame una otra receta, Amelia, por favor, antes de despedir esta tanda. ¿Para qué? ¿Una receta? Por favor, una receta. Por ejemplo, ¿qué iba a hacer con manteca? Locro. Con manteca. El locro de Amelia. Atención, con esto no vamos. El locro de Amelia. Bueno, un pan de manteca por persona. O margarina. Se pone a fundir a baño María. Siempre tanta manteca. Dos papas grandes que María se cortan a la mitad y se ponen adentro. No se hacen más. Caldo de gallina. No tiene sentido. Cantidad suficiente. ¿Qué? Se empieza a hervir y una vez que toma temperatura, se le pone patitas de pollo. ¡Ah! O chiquenitas también. Las vuelven locas los congelados, Amelia. El otro día decía, el otro día nos dijo... ¿Qué? Vos escuchaste la receta que te dio para pastel de papa. Lo hizo hoy. Y también se pone... Pastel de papa, era papa hervida. Pati, papa y servía todo. También va... una batata se pone luego. ¿Una sola para tantas? Para sí, que... porque la batata no es rica. Ah, bueno, que no ponga. ¿Qué más? Y canicama. ¡Ah! Bien cortada, finita. ¿Canicama, loco? Eso se hierve y se deja reposar 5 o 6 días. Afuera de la heladera. ¡No! ¡Ay, qué asco! Amelia. Y después se sirve sobre una tostada. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Locro. Cualquier cosa. Una manteca nacional. Un pan de manteca por persona. Qué dolor de estómago. Locro nacional, dice. Así se hace el verdadero. Por favor, locro nacional con caricama. Cualquier cosa está diciendo. Bueno, ¿qué? Querido, hacelo vos. Bueno, lo hago yo. Claro, para sí, que cuéntame, Amelia, tranquilo, despacio, por favor. No, te no, no, no, no, parece esta china. No, llévatelo, yo no se aguanto más. Tranquila, tranquila. Si te gusta ir a escuchar bandas tributos, ¿por qué no escuchar un tributo a las bandas tributo? The Tributer. The Tributer. La banda tributo a las bandas tributo. Danger Four, The Pits, Atilio Amil, God Save the Queen. Todos juntos en un homenaje a las bandas tributo. Este fin de semana, en The Cavern. En The Cavern. La sala que es un tributo a una sala de Liverpool. Y si vos no podés venir, mandá a uno parecido.

distance, and the army's marching deep for me. Oh, oh, oh, we will watch them fall. We lay down on the sand of the sea, and before us animosity will stand at decree. That we speak not of love, only blasphemy. Six others will curse me, but that's all right, for I will watch them. Archivo de Canal 7, cuando laburaba en el noticiero, le decíamos el satánico doctor, ¿no? Porque el hijo de puta te laburaba mal, pero con una mala onda, y era ya lo jodíamos, tipo, ¿tenés un Kirchner? No. Así, ¿viste? No, nada. Se pedían así, ¿viste? Con el nombre de lo que necesitabas. ¿Sí? ¿Pedás un Kirchner? Por él, ¿necesitas una imagen de Kirchner? Te decía, no. Bueno, muy bien. Me reí yo solo. Que no sé qué. No, no importa, yo no importa. Yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir? ¿De qué habla? Quiere hablar de él, es típico. Bueno, muy bien. Pasa todo el tiempo hablando de él. El autoprograma. ¿Qué? Se conteste esa pregunta. Le sale como Handel, ¿eh? El autoprograma. Ay, está ahí atento. Hay que votar. Alguien tiene que votar y no, y elegir. No votar. Sí, me estoy entonando, Vanessa. Votar. Me sale la A. Se me repegan los acentos a mí. A mí en una época se me pegaban de Félix Miles. Después se me fueron. Casi todos. Hoy lo vi. ¿Lo viste? Dos veces. ¿Dos veces? A la mañana y a la noche. ¿Cómo, durmieron juntos? No. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, no, no. Ah. No, no. ¿Y qué hacía Félix a la mañana? A la mañana vino a buscar la bicicleta. ¿No, Félix se despierta a la mañana? Sí. No, a la mañana, mis mañana a la una. Ah, ok. A la mañana. Eso. Perfecto. Que estoy con el Rodríguez así y duermo hasta la hora que quiero ahora. Muy bien. Y después a la noche lo vi en, porque fuimos a ver a Gustavo Lista, que estuvo muy bien en el vientre de la ballena. Ah, mira, no sabía. No sabía, no sabemos tampoco. Cosas que no se saben. Bueno, muy bien, a ver. Téngalo, ¿cómo vamos? Dame una boquita. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de Cadore de la Oradole es. Pablo McFly. ¿Qué me grite? ¿Por qué grita? Pablo, te vamos a mandar entonces un mensaje por el Facebook, es de Facebook, Pablo McFly, diciendo que te ganaste el kilo de helado y de cómo retirarlo, etcétera, etcétera, y los datos que necesitamos. Muchísimas gracias, Vanessa Strauch. Le mandamos un saludo a Maldonado, que no pudo enfermo. Venir. Sí, ¿qué tan qué tenía? Vejez. Esa enfermedad no tiene cura. Tiene fiebre. Bueno, en fin, amigos, muchísimas gracias, Vanen. Que se mejore a Maldonado. Ay, sí. Reiki Music, espero que ande, esté bien. Voy a estar bien, ¿usted cómo va a estar? Bien, espero, bueno. eso espero. Góngora, ¿va a estar bien? Mañana sí, bien, firme, así, firme. 100 pulgares arriba, lo dejamos con la sala de esta de moda, que con Daniel Santibáñez, Tito Suelo y compañía. ¿Cómo arranca ese programa? Hola, arranca así, amigos, en esta noche mágica e inigualable de la Feria de Punta Mogotes desde La Salada, comenzamos a transitar esta noche. Un saludo grande a Darío Góngora, que está en la operación técnica, y a todos los muchachos de la planta de transmisión de Splendid. Hasta luego, gracias Daniel, te dejamos con vos. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda. Por Splendid, AM 990, todas las voces.